Gracias de verdad, Pulpo y Bea, por la compañía que nos dais. Un saludo a todos los compañeros, inspectores de medio ambiente, y al personal que limpia las calles por la gran labor que realizan. ¡Ay, qué bueno! Hay que acordarse de todos los sectores profesionales que hasta ahora están poniendo y limpiando calles, que es muy importante. Carmen dice que es una vigilante de seguridad, una sanitaria también, desde Leganés. Luz Perero en Valladolid, poniendo las calles en el turno de noche, haciendo cigüeñales. Menos mal que os tengo a vosotros para escucharos. ¡Qué grande! Y mi último mensaje en el día de hoy es el de Juan Carlos Hervás, que él va hacia su puesto de trabajo en Mercadona, en Granada, de Mondragones. Y terminamos con Víctor Blanca, que dice que está en el País Vasco, allí poniendo cafés, bollería y tostadas a otros ponedores. Pues muchas gracias por esta ronda de ponedores con vuestros trabajos. Mañana volveremos a leer un montón de mensajes que nos habéis dejado a través de nuestras redes sociales. Quiero mandar un beso muy fuerte a Gema Alonso, que aquí está, como nosotros, levantando y poniendo las calles, que nos regaló unos choricitos que estaban realmente ricos, y yo te agradezco un montón, Gema, que estés un día más poniendo las calles. Son las 5:36, hora menos en Canarias. Ya sabes que a esta hora, todos los días, lo que hacemos es meternos con una especie de máquina del tiempo y cogemos una canción que pertenece a un año en concreto, o a lo mejor una temática, o incluso un grupo musical, y lo desarrollamos durante toda la semana. Claro, hoy empezamos siendo miércoles, nos queda jueves y viernes, y las canciones que hemos, bueno, pues pedido, hemos solicitado, es que sean canciones que han significado algo en este verano del 2021 que ya le estamos prácticamente despidiendo. Bueno, pues hoy nos situamos en el año que te acabo de mencionar. En mayo de este año, pues Isabel Díaz Ayuso ganaba las elecciones, ni más ni menos que en la Comunidad de Madrid. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches. Madrid. Y no solo Madrid. Muy buenas noches a España y a todos los rincones del mundo que ahí nos miran con tanta ilusión, porque la libertad ha triunfado nuevamente en Madrid. Gracias. Este momento nos sitúa en mayo de 2021 y en el 2021, por ejemplo, esta es la canción que podríamos decir que está moviendo al planeta. Es un puertorriqueño que con esta canción está arrasando, es el todo de ti. Este hombre ha llegado a estar en el puesto 32 de la lista Billboard Hot 100 de los Estados Unidos de América. En Spotify ha logrado alcanzar el puesto número 2 a nivel mundial. Me matan esos ojos bellos. Me gusta el color de tu piel, el color y cómo me hace sentir. Me gusta tu boquita, ese labial rosita y cómo me besas a mí. Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar. Ya no tengo nada que buscar, algo fuera. Con el mar, ese bikini se ve fenomenal. No hay gravedad que me pueda elevar. Me pones mal. La camisa es small, como la dieta keto. Por ti me controlo y me quedo quieto, aunque quiero comerte todo eso completo. De ese culo me volví un teco. Micro, dosis, rola, oxi. Pensando solo había un glossy. Ya yo le di toda la posi. Después de fumar, ya no tengo nada que buscar, algo fuera de aquí. Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal. No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal a mí. Las canciones que están sonando en tu verano, las canciones importantes para ti en este verano. Si te apetece pedir una canción para mañana, a través del 662-942-605, que es nuestro WhatsApp, o a través de nuestro Facebook, nos puedes pedir la canción que consideres. Será un placer ponerla mañana para que la disfrutemos aquí todos los ponedores. Oye, me está contando Francisco Cano, que está ahora mismo en Málaga, dice Pulpo, a tope con el reciclaje, recibiendo todo el cartón de la provincia de Málaga de 12 a 8 de la mañana. 12 de la noche a 8 de la mañana. Esto es un no parar con el tema del reciclaje, y nuestros ponedores también, muchos de ellos se dedican a este menester. Con lo cual, Francisco Cano, te mando un abrazo y las gracias, hermano. Silvia Beatriz nos cuenta que trabaja las temporadas, así que no ha tenido verano, solo una escapada que se ha hecho al Monasterio de Piedra en Nuevalos, en Aragón, que es precioso. Dice, así que soy ponedora y te escucho desde Benicàssim, ya sin tanta agua, nos dice. Qué bien. Víctor Hermosilla, pues yo solo fui un fin de semana a Denia y me llovió, así que qué mala suerte. Nos manda un besazo. Estas cosas pasan, ¿eh? Claro que pasan. No tienes ningún fin de semana libre, ningún día, y de repente dices, este sábado hago esto. Es verdad, y tal te cual. Llueve, te hace mal tiempo. Tal cual. Juan Román, bienvenido en la Antilla, estado Pulpo. Qué sigo bonito. Todavía hasta el día 10. Qué bonito. Es súper tranquilo. Qué bonito. Javier Marín dice que está disfrutando de piscinas por allí. Ah, ha estado de piscinera. Javier, estás ahí madrugando, ¿eh, pirata? Sí. Madre mía, pues Javier, quiero decirte que estamos disfrutando en casa esos tomates que tanto Pascual como tú nos regalasteis, y te puedo decir que hacía muchos años que no tomaba un tomate tan rico como el que nos comimos en Ellín el pasado sábado. Cuando un tomate está rico, huele bien, tiene sabor. Por lo menos en Madrid, tengo que decir que lo agradecemos mucho. Hombre, porque en otras partes de España yo creo que lo tienen más a mano. Es verdad. Pero aquí para encontrar un tomate bueno nos volvemos locos. ¿Y cómo lo pagamos, eh? Bueno, a precio. Bueno, el malo. ¿Y cómo lo pagamos? El malo, ¿eh? Que es el que nos gusta pagar. Mucho. El que no sabe mucho a tomate ya le pagamos caro. Si buscas uno bueno, aquí es muy difícil. Mañana me voy a traer un platito. Me voy a... Ay, por cierto, si tengo una cosa para ti. Anda. ¿Y me la vas a dar en directo? Hombre, claro. Ábrelo, por favor. A y ver. Como buena locutora tienes que describir lo que vas a abrir. ¿Qué pone en la caja? Espero que se pueda describir. Sí, hombre, por supuesto. Que no sea inclasificable. Que no, hombre, que no. Bueno. Tú sabes que a mí me gusta mucho el aceite de oliva con la tostadita, que es lo que yo desayuno para no engordar. Pues mira, mañana yo traigo el tomate de Jean, de Javier y de Pascual, y tú traes el aceite. Y viene con unos bálsamos labiales, que me vienen muy ¿cómo bien. ¿Cómo te vienen, verdad? Para que no se corten los para labios. Para que se te ponga el morro un poquito así brillante. Pues qué maravilla, ¿verdad? Me encanta. Muchísimas gracias. Mañana hay que... ¿Entonces lo dejo aquí? Déjalo aquí pues a mano. Mañana vamos a... Habrá que traer pan para mojar. Tú mojas pan en aceite, ¿verdad? Intento evitarlo todo lo que pueda, pero sí me... Anda. Y luego te hacen los montaditos de panceta. Venga ya, anda. Oye, los montaditos de panceta son un clásico. Ya, perfecto. Bueno, vamos a darle las gracias a José Sáenz. Muchísimas gracias. Que nos lo ha enviado y que tiene además unos productos maravillosos, y es un ponedor que nos mandó unas camisetas este verano y tuvo el detalle de mandarnos una botellita de aceite para el equipo. Estupendo, pues aquí lo dejamos. Mañana lo consumimos. Mañana lo consumimos, y el tomate que yo voy a traer de Gin, que está delicioso. Y el mensaje de Fabiola Muñoz, que nos dice que ahora mismo ella es una limpiadora, que aunque los alumnos empiezan a las 8 de la mañana, nosotras, Pulpo, ya estamos poniendo las calles desde el 25 en Pamplona. Dice, somos ponedoras y te escuchamos. Pues Fabiola, un abrazo muy fuerte y gracias por estar con nosotros. Yo me atrevo a sugerirle que su santidad no corcerá la Semana Santa hasta que no venga un Martes Santo a Sevilla a ver a la Virgen de la Candelaria. ¿No tiene siquiera curiosidad? Mucha. Este miércoles a las 8 de la mañana, Carlos Herrera entrevista en exclusiva al Papa Francisco después de su operación. ¿Cómo le gustaría, Santo Padre, que le recordaran? Como lo que soy, un pecador que trata de hacer el bien. Bueno, somos dos pecadores en esta mesa, entonces. Somos dos. En la radio, todo pasa en Herrera en COPE. Enseguida comienza Herrera en COPE, pero hasta entonces tenemos que seguir remando en positivo. Ahora toca hablar del mundo del motor, y tenemos al mejor, a Motorman, Alfonso García. Buenos días, hermano. Muy buenos días, Pulpo. Y te pensabas que no te apuntabas a la séptima temporada, ¿eh? Bueno, nunca hay séptima mala. Qué grande. Oye, Alfonso, lo hemos comentado en varias ocasiones, ¿no? En los últimos meses resulta que hace falta conductores profesionales para el transporte. Bueno, pues me he enterado que hay algunas comunidades autónomas que están ofreciendo de ayudas económicas. ¿Esto en qué consiste y cómo la gente puede optar a ellas? A ver, ayudas en concreto para la obtención de los permisos para acceder a la profesión de transportista, donde la Junta, por ejemplo, de Castilla y León, junto a la patronal, financiarán hasta el 75% del coste para sacarse los permisos C y C más E y el certificado de aptitud profesional, el CAP. En concreto, Castilla y León se busca 1.500 conductores profesionales y, por su parte, la Comunidad Autónoma de Madrid ha convocado subvenciones para la formación de futuros conductores con una dotación de 140.000 euros en ayudas a la formación en transporte público por carretera. Pero si me permite, Pulpo, a mi opinión, yo creo que para solucionar la falta de conductores profesionales, para hacer esa profesión más atractiva, yo creo que pasa también por mejores condiciones económicas y de trabajo. Claro que sí, desde luego. Y hay que cuidarles, y nos tenemos que dar cuenta que son muchas horas las que están en una cabina con muchísimo riesgo, trabajando, pues mira, las máximas horas permitidas que se pueden, y sobre todo que son muchos días fuera de casa, condiciones bastante lamentables, y oye, que se merecen un poquito, sobre todo, de cariño, de respeto y algo más de sueldo, ¿no? Por supuesto, y además se han demostrado que son esenciales en tiempos como por ejemplo los de la pandemia. Desde luego que sí. Nuestro abrazo a los camioneros, que lo decimos además, como se ha dicho toda la vida en España, los camioneros, los que llevan las mercancías de un lado a otro y que son, bueno, fundamentales para que esto funcione. Alfonso, es importante que nuestros conductores, que todo aquel que tenga que salir a la carretera, tiene que saber que hay ciertos medicamentos que influyen en la seguridad de un conductor a la hora de salir a la carretera. Cuéntanos, porque esto es noticia estos días. Sí, además a esto hay que añadir que eso que decías, que el 5% de los accidentes de tráfico en España tienen relación con el consumo de ciertos medicamentos, según datos de la Fundación CNAE. Muchas medicinas, el pulpo lo sabes, tienen efectos secundarios como la reducción de los reflejos, somnolencia, visión borrosa, mareos, un largo etcétera. Estos efectos adversos los pueden producir tanto los recetados como los sin receta, desde analgésicos, antidepresivos, antihistamínicos, relajantes musculares, antialérgicos, ansiolíticos y un largo etcétera. Importante será, por tanto, consultar al médico o farmacéutico y mirar siempre en esa caja el pictograma. Si aparece el pictograma triángulo con vehículo, si aparece en esa caja el medicamento, sería muy importante. Y por último, lo advierte el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos de España. El 17% de los conductores declara estar en tratamiento farmacológico, pero la mayoría, 3 de cada 4, no tiene información sobre el efecto de su medicación. Uh-huh. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles, en este caso con Motorman. Resulta que los portacoches, los transportistas de vehículos, los camiones portavehículos, están mostrando su preocupación por la paralización de las factorías de automoción españolas. Esto es una cosa que nos preocupa, y ya no solamente en España, Alfonso, te podría decir que en muchos países del mundo, ¿eh? Sí, está generalizado en todo el mundo, pero particularmente en Europa. Esa crisis producida por la escasez de microchips, de semiconductores, está obligando a paralizar, a ralentizar la actividad en gran parte de las factorías españolas de automoción, lo que también está afectando en torno a un millar de empresas de transportistas y autónomos dedicados al transporte de portavehículos, que supone una flota de casi 4.000 camiones que se encargan de mover esos vehículos desde las factorías hasta los centros de distribución. Que, por cierto, vehículos que por sus características técnicas los hacen incompatibles para el transporte de otro tipo de mercancías. Además, este tipo de vehículos tiene un coste de 200.000 euros camión más el remolque, lo que supone un 50% más de coste que un tren, que un camión de carretera convencional. Por último, según ANFAC, la patronal de fabricantes e importadores de automóviles en España, dice que solo en junio la falta de microchips afectó a la fabricación de coches con una caída del 18%. Uf, madre mía. Venga, vámonos con esas noticias de la semana en cuanto a las novedades de dos ruedas y también las furgonetas, que hay un montón de furgoneteros que están currando y te van escuchando ahora mismo, Alfonso. Sí, y en este caso sobre todo esos furgoneteros o esos camioneros que luego busquen la versión ocio, diversión. En cuanto a las dos ruedas, Harley lanza el modelo más exclusivo con solo 500 unidades para todo el mundo. Se trata de la Street Glide Special, pintada a mano con la pintura azul blanca Arctic Blast, que incluye la numeración de cada ejemplar en el depósito de gasolina, además de ruedas personalizadas y un largo etcétera. El precio para los más cafeteros, para los más fanáticos de Harley Davidson, es de casi 40.000 euros. Y en cuanto a furgonetas, la novedad de la semana está la nueva gama Ford de furgos camperizadas Transit, tan de actualidad, tan de moda, la Custom Nugget, que ahora incorporan los nuevos modelos Active y Trail, que se han presentado en el salón Caravan de Düsseldorf. Uh-huh. Cuenta con motor diésel, 2 litros, 130 caballos, caja manual o automática, así como la novedad de cama doble con calefacción. Genial. Ya para terminar, porque nos vamos acercando, sí, al comienzo de Herrera en COPE, es un mensaje que nos deja Jacinto de Valencia. Dice: Pulpo, soy ponedor, soy habitual de oyente de este programa de radio. Quiero preguntarle a Motorman, que yo trabajo con un camión y ahora también con una furgoneta, ¿qué pasa si me quedo sin aditivo AdBlue? ¿Puedo tener averías? Gracias y un saludo a todos los ponedores. Buena pregunta. En principio puedes circular sin AdBlue, sin problemas, no es imprescindible. En principio no provocaremos ninguna avería si circulamos sin él, pero ante la obligación legal está prohibido circular sin AdBlue en nuestro vehículo. Los fabricantes, por ello, las marcas ponen trabas para que no lo hagas. Por ello es habitual que cuando un vehículo se queda sin este aditivo en el depósito, el motor se pondrá en modo seguridad, sí, perderá potencia, tendrá un límite máximo de revoluciones, incluso el vehículo puede que no vuelva a arrancar. Por ello, si te quedas sin aditivo AdBlue, lo mejor es continuar el trayecto, el viaje y repostar lo antes posible. Genial. Pues Alfonso, damos por comenzada la séptima temporada de Poniendo las Calles y quiero darte las gracias porque, bueno, no te hayas decidido a seguir con nosotros, que otro hubiese hecho la cobra. Yo encantado, como siempre, gracias a ti. Bueno, ¿cómo te vas? Como siempre, poniendo, y no va a ser novedad, séptima temporada, poniendo el intermitente. En 9 minutos comienza Herrera en COPE desde Roma en el día de hoy, programa en directo con el Papa, Carlos Herrera y el Papa en directo en tan solo 9 minutos. La verdad que con muchas ganas de escuchar ese programa de radio. Hay que dar la del pulpo en esta ocasión a la vida. Carlos Herrera se estaba preparando, pero hoy es un día importante porque me he hecho con el nuevo disco de uno de los grandes de la música. Hace un montón que no se sabe nada de él, entre otras cosas porque falleció hace unos cuantos años, pero estaba como en el olvido. Pero fíjate, yo te voy a poner una de sus obras musicales y enseguida te pongo lo nuevo. Él es Gary, el gran Gary Rafferty, es uno de los grandes de la música, que hoy vas a escuchar por primera vez lo que se publicará en tan solo 2 días. Esta canción no tiene desperdicio. Es de lo mejor que se ha hecho en los últimos años en la música. Te recomiendo que si puedes subas la música, subas la radio y disfrutes de esta obra musical que es una auténtica genialidad. Lleva grabada más de 35 años. No había visto la luz hasta ahora. Es una nueva producción musical. Mira la guitarra, mira los tonos de la voz. Qué forma de cantar la de Gary. El gran Gary Rafferty, que fallecía en 2011, bueno, pues ha sido su hija Marta la que un día hurgando en un ordenador, tocando donde no debería haber tocado, se encontró con canciones que estaban sin remasterizar, que apenas brillaban, que no tenían pues ese sonido contundente tras una gran producción. Y fíjate lo que ha conseguido editar, este Racing Blue, que se publica el próximo 3 de septiembre. Quédate con este primer single, se llama Slow Down, lo escuchas en Poniendo las Calles, y ya sabes, los ponedores comenzamos el proceso de mutación. Nos convertimos en fósforos, porque comienza ahora Carlos Herrera. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Celebremos juntos este momento. Lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro. El equipo ya está viejo. Necesitamos renovarlo. No te preocupes. Tengo localizadas en El Corte Inglés las mejores mochilas escolares. ¿Para ti, para mí y para la peque? Afirmativo. Desde 14,95 euros. Con El Corte Inglés, la vuelta al cole cuesta menos. Prepárala en tienda web y app. ¿Qué es para ti la gestión activa de la energía? En Repsol, cuando hablamos de la gestión activa de la energía, nos referimos, por ejemplo, a poder elegir el origen de la energía que consumes en tu hogar, escogiendo la placa solar o aerogenerador que te la suministra. Si quieres saber más acerca de la gestión de la energía renovable que consumes, entra en Repsol.es. Repsol, inventemos el futuro. Personalidad, inteligencia, liderazgo. Biblioteca de Psicología. Los grandes temas de la psicología en una colección esencial para conocernos mejor y mejorar nuestra vida. Domingo 5, inteligencia emocional por solo 1,95€ con El País. ¡Chicas, chicas, chicas! ¡Es él! El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acaba de mandar una nota de voz. Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz. Solo decirte que... ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com. En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho. Este es un equipo de leyenda porque no lo ha hecho nadie en la historia del fútbol. También. 25 años de un máster que ha formado a algunos de los mejores profesionales de radio que hoy escuchas. Con un año de prácticas remuneradas. Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com. Línea editorial. Cadena COPE. La salida del último soldado estadounidense de Afganistán ha dado paso a la entrada de los talibanes en el aeropuerto de Kabul. Ha sido un nuevo paseo triunfal. Y con ello se instaura definitivamente sobre el país un régimen teocrático islamista que Occidente dice despreciar, pero al que no ha sabido resistir. Los periodistas y reporteros de todo el mundo, afganos incluidos, han contado durante 17 días todo lo que sucedía en el país. Solo uno de ellos ha entrado en el aeropuerto de Kabul. A partir de ahora, nadie podrá informar libremente de lo que sucede en Afganistán. Hace 32 años, las tropas soviéticas abandonaron el país. En 2021, después de 20 años, son las tropas estadounidenses las últimas en hacerlo. Lo decidió la administración Trump y Biden lo ha ejecutado. Se ha hecho con poca fortuna, con aparente